Todos dicen tener la verdad. Todos dicen ser el mero mero de la neta informativa. En Machetearte la Verdad, no tenemos la verdad. Porque nadie se informa solo y nadie forma la opinión del otro, todos a comunicarnos juntos. Los dejamos con Machetearte en Capsulitas de Radio. Machetearte 1705, ahora sí, el 1705, ya salió y circula en las calles donde cada vez hay más gente con y sin cubrebocas. En la portada de esta edición, Carmen Escalante recoge algunos sentires y lo poco de certero que hay en torno al inminente regreso a clases. Que si 2 días, que si 2 horas, que si mejor nos esperamos, la situación no acaba de definirse porque no hay un plan serio y bien trazado. Por lo pronto, a seguir atentos para el regreso a trompicones y descoordinado de millones de chamacos. Pedro Echeverría se refiere a la situación migratoria de los connacionales que envían millones de dólares cada año del norte para acá. Nada de qué enorgullecerse, apunta el compañero, porque es un reflejo más de la sólida dependencia que tenemos con el querido y odiado vecino de arriba, adobada con racismo y discriminación. ¿En realidad las elecciones representan una opción viable de transformación en estos tiempos turbulentos? Así dice la pregunta, y la mera neta, ni en estos tiempos ni en otros le responderíamos al estimado compañero Omar Nava, porque la turbulencia de los tiempos que él señala no sensibiliza a la clase partidocrática a la que se refiere en el análisis que presenta Omar en esta edición de Machetearte. Acérquese, lea y debata, porque parece que una vez más el cambio real no vendrá de parte de la oficina de ningún partido. Gabino Javier analiza la tragedia de la línea 12 del metro del pasado 3 de mayo, en la que hubo pérdidas humanas, heridos y, desgraciadamente, una espesa nube de corrupción que no deja ver responsabilidades. La bolita va y viene y nadie fue como suele ser. El Estado, funcionarios, empresarios, partidos, la lista de involucrados es larga, pero no importa, porque la justicia nunca llega y todo pasa por el arroyito de la politiquería y las coyunturas. La pobreza en Colombia aumentó 42% en el último año. Punto. Este dato lo explica todo, pero Sofía Fontanella ofrece un panorama más detallado sobre lo que ha pasado y está pasando en su país, donde la represión se ha recrudecido como pocas veces se había visto. El cóctel de corrupción, hambre de poder, narcocapitalismo salvaje y el hartazgo de la gente da por resultado los escenarios colombianos actuales. Carolina Vázquez identifica agujeros en las redes, valga la metáfora. Dice que el mundo digital, particularmente el de las redes sociales, es un poderoso imán para el que no hay muchas defensas. No se trata de satanizar, pero sí de ponerse buzo en el mar de la enajenación digital. El Estado, señala Ilka Corado, es la entidad que puede ponerle un alto a la creciente violencia hacia las mujeres. Analiza la autora con detalle qué detona y alimenta la violencia de género en un caldo de elementos que no parecen tener voluntad para cambiar el escenario en muchos países. Finalmente, Pedro Pierre ofrece un fragmento de Nuestro Norte es el Sur. Para entender qué van a escuchar, mirar y aprender quienes conforman la caravana zapatista, que llegará a Europa a mediados de junio. Estos y otros contenidos en Machetearte 1705. Y en la parte gráfica, en la imagen de portada, que si es precipitado, que si no hay las medidas sanitarias suficientes, en fin. Al final, quienes tienen que cargar con las consecuencias de las acciones de las autoridades educativas son los chavos en el regreso a clases presenciales. ¡Árbitro vendido! No, este grito no se dejó escuchar en un partido pambolero. Es el ajolote rimador quien dedica sus rimas a la actuación del INE en estas elecciones. Y ya que andamos en lo electoral, en la guerra sucia que sostienen los partidos por el hueso, la primera víctima es la credibilidad en estos actores, y así lo deja ver Luy en su cartón. Capanegra delata a un famoso personaje zapatista que viaja de polizón en la embarcación que va en camino de encontrarse con otras resistencias al otro lado del mar. sin importar la destrucción que va dejando a su paso un histórico monstruo? Nos dice el gobierno gringo que tiene derecho a defenderse, y al Machete Illustrated no se le escapa esta aberración y lo deja ver en su colaboración. A consecuencia del accidente del metro en Tláhuac, hay otra víctima mortal entre las autoridades de la 4T y que Alfredo, en su cartón, da a conocer. La vida cotidiana nos tiene guardadas estampas del acontecer diario y que ojos dedicados capturan con el lente fotográfico, y Mario Olarte es uno de ellos. Esto y mucho más encontrará en este número del Machetearte. ¡Busque a tiempo su ejemplar! De tu arte a mi arte, Machetearte, periódico satírico y de combate. Síguenos y búscanos en machetearte.com, Facebook, periódico Machetearte, Twitter, @pmachetearte. La nota actual en Apia Virtual. Encuéntranos en los vagones del metro, también en el Zócalo de la Ciudad de México, enfrente de la Torre Latinoamericana, los sábados en el Tianguis Cultural del Chopo y en las marchas, mítines, plantones y bloqueos del movimiento social.